Si desapareces hoy, no podremos llorar tu cuerpo. Una lágrima derramará tu ausencia, pero no empañará la vista para buscarte. Tu silla no quedará vacía. La llenaremos de recuerdos tuyos. Mil fotos tendrán tu cara. Las plazas llevarán tu gesto pintado y habitarás todos los lugares que solíamos ir. En nuestros oídos se escuchará el eco de tus palabras, aunque tu voz sea un hilo que se deshaga con el tiempo. Quemará nuestra piel de ese último abrazo. Nos arderán los párpados por buscarte en cada rincón deshabitado. No perderemos la batalla contra el olvido. Vivirás en el recuerdo de cada uno de los que te conoció, y los que no lo hicieron sabrán de tu ausencia, y juntos mantendremos viva la llama de tu esencia. Si quieren borrar tus huellas en la arena, si quisieran borrar nuestras huellas, para dejarnos en el desierto sin camino, no nos detendremos, aunque ese vacío ilumine lo único que hay, nada. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Muchas gracias por dejarnos entrar hoy a sus oídos. Esto es El Purgatorio. Bienvenido toda la gente que esté atenta a la radio y a la que no, le decimos que prenda la radio desde nuestras señales sensoriales que estamos enviando en este preciso momento para que ustedes se unan al Purgatorio. Y abran bien sus oídos para poder escuchar mejor. Y desaparecer del mundo. Y teletransportarse hacia algún otro lugar. Yo soy Mauro Salina. Yo soy Gonzalo Seguel. Nos acompaña un ejército de hormigas que trabajan arduamente para poder llevar a ustedes el programa de hoy. En la operación técnica está Tamara Gotchi. Y vamos que brinda a tener con un vasito. Y vamos a tener también la presencia masculina de Luciano Montefinale. Y la presencia femenina también de Agustina Gallardo. Todo esto coordinado estratégicamente por Juliana Moreno. Juliana Moreno, que es como la manda más. Todos hacemos caso a ella. Claro. Bueno, hoy vamos a tener un programa afilado. ¿Afilado o azulado? Azulado no. Negro. Negro. Desde el lado oscuro va a ser hoy. El tema de hoy es las desapariciones. Y justo nos agarran en un día bastante importante. También. Sobre todo por el día de ayer. Claro. Que además de ser un día en que se rememora el fallecimiento del general San Martín, también se cumplieron 23 años con la ausencia de Miguel Bru. Una ausencia también que es de las ausencias en democracia, ¿no? Que es como también un legado que queda, que hay que tener en cuenta, que no solamente estas desapariciones se generan en periodos donde hay dictadura cívico-militar, sino también en periodos de democracia, ¿no? Que el mismo Estado que o el mismo aparato que durante las dictaduras desaparece gente, quedan rezagios, ¿está bien dicho? Bueno, perdónenme. Quedan rezagios también ahora en democracia, que es el caso de Miguel Bru, 23 años, y van a ser 10 años también de Jorge Julio López. El próximo 18 de septiembre, si no me equivoco, que se van a cumplir exactamente 10 años de otro desaparecido en democracia. Y eso, ¿no? Lo que decías vos, la connivencia del Estado con el aparato represor, mano derecha, diría yo, de muchos gobernantes, claro, que han elegido ese camino, y además también la participación de jueces, de encubridores y de una infinidad de gente que está atrás, que no se ve, que está en las sombras, en las tinieblas. Y también la tiranía del pensamiento como despolitizado de los que nos están gobernando hoy, ¿no? De eso de decir, bueno, no sé si eran 30.000 o 9.000. Ah, no sé, no estoy tan informado del tema. ¿Qué quiere decir eso? ¿No quiere decir acaso como una... ¿No es una postura política también no estar informado del caso? Sí, y además creo que no tiene nada que ver la magnitud con el hecho en sí. O sea, el hecho en sí ya es aberrante. Claro. La cantidad, la magnitud es relevante, pero en el agravante. Es decir, claro, 30.000 es mucho más agravante que sean 10.000. Claro. El hecho sigue siendo el mismo. La escala es la diferencia. Sí, también esta como teoría que se está volviendo a hacer ahora, ¿no? De los dos demonios. De que era una guerra y bueno, los que desaparecieron en un periodo de guerra civil. En realidad no es así porque... Una guerra sucia le llamaron. Claro, era todo el aparato de un Estado, con todos los recursos que tiene el Estado, contra la gente que estaba intentando hacer política, ¿no? Sí, no y el levantamiento de un pueblo que exigía un cambio. Con respecto al tema de las desapariciones, para mí hay algo que es letal, que es lo que se trataba de la editorial, que es la ausencia. Quiero decir, el hecho de que el cuerpo no está. ¿A dónde está? No se sabe si ya se puede despedir, si no se puede despedir, si hay que buscarlo. Si descansa en paz. Si descansa en paz. Si no descansa. Si su cuerpo está en el medio del mar, o si su cuerpo está kilómetros abajo, enterrado en el medio de la tierra. O si está siendo torturado también. O si quedó triturado por microbios. Yo creo que el gran problema es como la incertidumbre. Me parece que ese es el gran tema de la ausencia. Eso de no saber si desarmar la cama, por ejemplo, del ausente. Si no poner un plato más en la mesa. Claro. Yo quiero leer una frase de Damián Piraíno. Cuando el Estado desaparece a uno de los tuyos, te dejan tan solo como jamás te sentiste en la vida. La soledad estratégica de la impunidad empieza un segundo después de la desaparición.

llorando por dentro. Somos una generación que no vivió la dictadura, pero crecimos con un aprecio impuesto a la democracia y el miedo a que vuelvan. Señores jueces, nunca más. Nunca más. El Estado tardó 33 años en reconocer que lo sucedido en este país fue un genocidio. Pero hoy, ¿qué nombre le corresponden a los crímenes cometidos por el aparato represivo en democracia? ¿Por qué creemos que la democracia nos garantiza nuestros derechos humanos? A fin de cuentas, lo único que garantiza la democracia es el derecho a la propiedad privada. Un derecho que se defiende con rejas, pero también con balas. Pero también con balas. Todo gira en círculo. Los desaparecidos de ayer son los excluidos de hoy. Pero a los excluidos de hoy los desaparecen como ayer. La villa es parte de un conjunto de problemáticas. La de mi hermano es la de la violencia institucional, está desaparecido. Pero la villa tiene muchísimas problemáticas. La del Paco, la de la vivienda que no es digna, la falta de salud, la falta de educación. La villa es el problema. La villa. Y nosotros hemos aguantado, soportado y naturalizado que mucha gente viva así. Y aparte, lo que es más grave, nos han hecho creer que está bien ver un gendarme o ver un policía controlando los barrios humildes, con una itaca en sus brazos. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Nos fuimos, pero volvimos. No desaparecimos. Ahora llega el momento de las historias cotidianas de la ciudad de La Plata con nuestro compañero Luciano Montefinale. Gonza, Mauro, el placer de saludarlos otra vez este jueves de Noche Platense. El gusto es mío de estar acá, como siempre. Bueno, esta vez nos convoca una causa emblemática de la ciudad de La Plata. Ayer se cumplieron 23 años de la desaparición de Miguel Bru, aquel estudiante de la Facultad de Periodismo. Desaparecido y torturado en la comisaría novena, ahí la que está ubicada en 5 y 59. Es un desaparecido en democracia, Miguel, así como lo es Julio López, como lo fue Luciano Rúa, hasta que se lo encontró hace poco. A 23 años de su desaparición física, como todos los años, ayer se estuvo realizando una vigilia en las puertas de la comisaría, donde bueno, se convocó a la sociedad a pedir el reclamo de justicia que viene atrayendo la asociación Miguel Bru desde hace bueno, ya 23 años. Para hablar de ello, estamos en comunicación con Rosa Schoenfeld, Rosa Bru, la mamá de Miguel, una emblemática militante por la justicia social y por los derechos humanos, que tiene el agrado, que tenemos el agrado de hablar esta noche. Rosa, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Bien, bien. Bueno, Rosa, 23 años ya de la desaparición de Miguel. Ayer durante la mañana, previo a la vigilia, se encadenaron ustedes juntos a otras madres víctimas de la violencia institucional en las puertas de la fiscalía, pidiendo la renuncia del fiscal Fernando Cantasegna. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Cómo está la causa a 23 años de la desaparición de Miguel? Bueno, la causa, o sea, si es la causa que tenemos pendiente, es la de la búsqueda, que es justamente por el reclamo por el cual nos encadenamos ayer en la escalinata, junto con otras madres que solidariamente se ofrecieron a acompañar este reclamo. Nosotros no fue un capricho ayer de decir, sí, se cumplen 17 años, ay, perdón, 23 años, uh-huh, el 17 de agosto, y nos vamos a encadenar. No, este reclamo viene de hace más de 2 años, hace más de 2 años que tuve una audiencia con la procuradora de la Corte, con Falvo, donde le pedía expresamente la necesidad del cambio de fiscal para esta causa donde está la búsqueda de Miguel, uh-huh, a lo que en ese momento la procuradora, que es la fiscal general, o sea, que es la que depende de ellos los fiscales, me dijo no saber qué hacer, que ese muchacho era bueno, que no sé, me dijo es un buen muchacho, que en ese momento le contesté, yo no dudo, yo no estoy diciendo que ni que sea bueno ni que sea malo, lo que estoy diciéndole a usted es que no le interesa la búsqueda de Miguel. Transcurrieron 2 años, 2 años con muchas peleas, con muchos desencuentros, pidiéndole personalmente que se excuse de intervenir en la causa de Miguel, a lo que él me dijo que no lo haría. Llevó a rastrillaje hace casi un año, fue en octubre del año pasado. Sí. Y toda vez que tenemos algún cruce de palabras, lo primero que me dice que hice parar una obra, porque él siente que yo soy como una caprichosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Que quiero que se haga lo que yo quiero en el Poder Judicial, y yo puedo asegurar que no es así. Yo lo que sí quiero que si hay un dato, ya que los verdaderos responsables de la desaparición de Miguel no dan el dato concreto y no dicen, bueno, está acá y nosotros vamos a ese lugar y lo encontramos, yo quiero que cada dato, eso sí lo puedo asegurar, quiero que cada dato que aparezca, quiero que sí. Mínima. Hola, Rosa. Hola, hola. Bueno, perdimos la comunicación con Rosa Bru, la madre de Miguel Bru, desaparecido, bueno, hace 23 años en la comisaría novena de acá de La Plata. Sí, lo que nos estaba diciendo Rosa es un poco de cómo los fiscales se han excusado y cómo han pateado la causa y las intervenciones de la justicia, que no se hacen cargo y que no realizan las búsquedas como es debido. Yo también estuve un poco leyendo sobre la causa y había donde señalaban algunos lugares y datos de algunos testigos que iban apareciendo con el tiempo. Decía que iban a un lugar y en vez de hacer un rastrillaje o algo, no sé, excavaciones, iban y sacaban fotos en un terreno baldío. Claro. Sí, sí, hay una, la verdad que hay una inoperancia y una decisión de no realizar esta búsqueda de Miguel, porque si bien aparecen testigos que bueno, ya hace tanto tiempo que sucedió que necesitan una verificación, pero que desde el parte de la justicia, desde parte de la fiscalía de acá de La Plata, ni siquiera se están moviendo. Y bueno, recién lo decía Rosa claramente, ellos piensan que los pedidos de justicia por Miguel, el pedido de aparición de Miguel es un capricho de Rosa, es un capricho de los militantes. Y no es un no es su labor la que tienen que realizar en una causa que bueno, nos aglomera a todos los que más o menos tenemos algo de conciencia aquí en La Plata. Sí, y es un pedido también para que no quede una impunidad por parte de esos sectores que en cierto punto también la tienen, ¿no? Como para desaparecer a gente. Creo que la justicia como que tendría que marcar ahí un, como a modo ejemplificador. Sí, sobre sí. Todo que han pasado 23 años y no hubo ninguna destitución de algún cargo, la comisaría sigue funcionando como... Sí, sí, sí, normalmente. Todos siguen durmiendo tranquilos por las noches aquellos que son responsables. Sí, sí, pero bueno, anoche se realizó una nueva vigilia. Hola, Rosa, te retomamos. Hola. Hola, sí. Ahí está. Te volvemos a escuchar. Sí, bueno, nos estabas contando de los rastrillajes que realizaba inoperantemente. Ay. Bueno, estamos teniendo problemitas técnicos para comunicarnos con Rosa. Lo que es letal, yo creo, de la situación esta es no poder, aunque sea, certificar la negativa, ¿no? De decir, acá ya sabemos que no. Eso es letal, como que quede la incertidumbre. O sea, mientras más incertidumbre hay, es como más penoso también. Nunca, ¿no? Nunca eliminan una posibilidad. Claro, eso es. Porque no es ni siquiera. Ah, podría estar ya, acá, pero. Claro. O podría estar allá. O saber en dónde podría estar. No, primero va en dónde sabemos que no está. Es una clara falta de decisión política la que tiene la Fiscalía de La Plata, que está encargada de la búsqueda. Bueno, por eso ayer se encadenaron frente a la Fiscalía. Y una complicidad también, y sí. Hay que decirlo. Bueno, esto en otros temas que hemos tratado acá en el purgatorio se ve asemejado con lo que es la causa por la compañera Emilio Jamaita Curi. Claro. Una justicia en connivencia con la policía, que se hace la ciega, que prefiere no investigar, que no realiza la labor para la que está allí. Sí, falta de voluntad absoluta. Sí, bueno, es de todo. Pero bueno. Sí, además en este caso entra, como en muchos otros, como en el de Arruga, Bulacio, Fuente, claro. Alba y varios más. Entra en juego la violencia institucional, claro. Y el gatillo fácil. Y esas cosas se llevan a pibes que, como en el caso de Luciano Arruga, fueron mandados a robar, a trabajar para la policía, a trabajar entre comillas. Y cuando dijeron no. Y cuando dijeron no porque no querían ser los mulos de la yuta, ahí los cagaron a palo, ahí los volaron, los desaparecieron. Y lo que es terrible también, que estas cosas como que se naturalizan, ¿no? Como sí. Que después se empieza como que, y bueno, ¿y qué crees? Miren lo que te andabas metiendo. Sí, la violencia pues. Institucional son malas prácticas que le quedaron a las fuerzas desde los años negros que vivimos en la Argentina. La impunidad con la que hoy se manejan desapareciendo todos los personajes que venimos nombrando es claramente un dejo de esas prácticas que realizaban allá por el finales del 70. Algo que queríamos hablar con Rosa, pero que tenemos el dato, es cómo veía ella la situación a nivel nacional en términos de derechos humanos, nada más y nada menos que donde mañana se va a estar exigiendo otra vez, están exigiendo la defensa de Checolás, la prisión domiciliaria para este personaje, y que encabezaría ya una lista de 50 genocidas que tienen la comodidad, si se quiere, de salir de la cárcel común para pasar a sus casas sin ser esta es una necesidad real, verídica, sino que es una excusa, es un avance de estos sectores hacia las políticas de derechos humanos. Y Rosa, decías que creemos que la violencia institucional se ve agravada con un gobierno como el actual, ya que demostró que opta por reprimir a los que reclaman y los que exigen derechos. Ya lo vimos esta semana con lo que sucedió con los jubilados o a principio de año con los trabajadores municipales de acá. Bueno, es un claro ejemplo que no es esperanzador el contexto actual. Y bueno, pero de todos modos se sigue exigiendo la aparición con Miguel, así como exigimos la aparición con vida de Julio López, así como exigíamos hasta hace un tiempo la aparición con Luciano Arruga, que bueno, quien al final apareció, como también exigimos la aparición de todos los nietos secuestrados durante la dictadura. Bueno, también exigimos la aparición de Miguel Bru. Y desde este lugar decimos, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Seguimos el purgatorio. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo presa también.

Cómo corre el tiempo, tic-tac efímero, luces efímeras, pero te creo. Ahora sí, damas y caballeros, ha llegado el momento de presentar la sección que más disfrutamos del purgatorio. Con nuestra querida señorita Agustina Marta Elena de las Nieves Gallardo, en su sección de vineratura, de literatura, vino y cosas varias. ¡Ándale, ándale, ándale! Hola, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Bien. Ay, qué bueno, me digo. Ay, qué emoción. Ay, sí. Esta presentación me pone nerviosa. Se puso colorada. Y ahora lo va a bajar con un traguito de birra que se va a estar tomando. Le estamos contando que en vineratura, en la sección que nosotros solemos destapar un vino, hoy está rondando más la birra porque ya vienen los días calentitos. También ahí por ahí rondando una petaquita de café al coñac como para ir disimulando las emociones que se entrecruzan. Y, ahora, y también para combinar el invierno, claro, y lo que entra en la primavera. Como estamos, que es algo mixto, es una estación así. Una fusión. Claro. Pero bueno, podríamos decir que el vino en el purgatorio brilla por su ausencia. Hoy sí. Hoy es pizza y birra. Pizza y birra. ¿Qué nos has traído hoy para deleitar nuestros paladares auditivos? Hoy traje una serie. Ajá. Una serie que se llama Stranger Things. No sé si lo dije bien, pero pará, más o menos. No sé si la vi esa. ¿No? Yo no. Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Sí. ¿Qué sería? La traducción sería cosas extrañas. Sí, literalmente es cosas extrañas. ¿Extrañas paranormales o para no normales? En todos los sentidos. Extraños. Como yo tomé el compromiso antes de empezar a hablar, es una serie nueva. Es una serie de Netflix, la produce. Es una serie nueva que salió la primera temporada, que son 8 capítulos, y no hay, digamos, termina como continuará, pero tiene su cierre de núcleo. Como, digamos, también quería hablar un poco de la dinámica de serie, que es como una dinámica muy particular, pero digo, mi compromiso fue tratar de no spoilear, como se dice ahora. Antes que te metas en el contenido de la serie. Le cuento a la gente que Agustina va a tratar de no spoilear. Tengan cuidado. Claro. A veces no les sale. Voy antes, a hacer lo posible. Antes de que te metas en el contenido, ¿en cuánto tiempo la vi? ¿Viste los 8 capítulos? Pará. ¿Vos, Mauro, la viste? No. Yo la vi, Agustina la vio. ¿Ves? Yo... el final la vio. Levante la mano en el estudio quien vio Stranger Things. Allá sí, allá no, no. Uy, no, no. Somos estamos como de 6-4. Claro, entonces yo no puedo, digamos, arruinar esta experiencia que yo disfruté. Claro. Para mis compañeros y el que sea que esté del otro lado. Así que si no la viste, lo matan. Mueren todos. Bueno, spoileando. Se salva el protagonista. Claro. Vamos a la cuestión de formato serie. Claro, ¿parece? Bueno, sí. El formato serie es como... es lo que se ve ahora. Digamos, salen series todo el tiempo. Hay... el otro día estuve hablando con unos amigos y como que nos empezamos a hablar de series y hay como posiciones encarnadas de debate, de decir esta serie es lo más, no, esta es mejor, este personaje... No, ninguno le gana a Breaking Bad. Bueno. Mad Men. Es decir, chanta. Bueno, son discusiones que podemos tener otro día. Otro día podemos hablar de eso. Yo tengo mi posición muy asumida. Pero bueno, el formato serie, lo que es interesante, y como hablábamos recién de no spoilear, es como que tiene esta cuestión de uno termina un capítulo y tiene como esa necesidad corporal de hacer clic en el siguiente. Digamos, eso es como el motor, digamos. Más allá del contenido, un productor de una serie, un director, va a buscar eso, que vos no puedas no ver el siguiente capítulo. Claro. Y que además de que si uno empieza una serie que no está terminada, como suele pasar, que te enganche lo suficiente como para volver a verla los 7, 8, un año después, depende el caso, que salga la siguiente temporada. Para mí lo que tiene la serie es que el desarrollo está planteado a lo largo del capítulo, pero el nudo está puesto al final. Entonces... vos cuando llegás al final, recién se está armando el nudo, ¿entendés? Entonces, para ver el desarrollo de ese nudo, tenés que verlo en el otro capítulo. Y planta una semilla en el... ¿qué sería? El espectador, para que siga, para crear esa ansiedad de ver el próximo capítulo. Lo que es interesante es que, además de ser el motor, es lo que puede hacer que una serie sea... muy buena, y es lo que generalmente condena una serie a que disminuya su calidad narrativa o que comprometa de lo que viene a hablar. Claro. Porque muchas veces pasa de que una serie, digamos, que se viene teniendo éxito, muchas veces se va armando, digamos, no siempre los guiones están terminados de una, digamos, se va armando, claro. Bueno, esta serie va bien, entonces, bueno, firma un contrato el director con la empresa que lo distribuye de hacer 3 temporadas más, por ejemplo. Entonces, suele pasar que quizás en ese seguir desarrollando la serie por el éxito que tuvo, digamos, la serie se diluye, pierde lo que hizo que sea buena. A mí lo que me pasa con estas series de Netflix, que Netflix es una empresa proveedora de contenido digital a través de internet, produce series también, que es el caso esta de Stranger Things y también es el caso de House of Cards, otra que vi. Lo que hacen es, te sacan toda la temporada de una. Así, tac. Entonces vos, cuando sale la temporada, tenés toda la temporada para verla cuando quieras, ¿entendés? Y ese cuando quieras no es que te la vas a racionar. Bueno, no, me veo uno por semana, los martes, 9:30 de la noche. Claro, no es como HBO o ponele Game of Thrones, claro. Que es... digamos, entre capítulos también hay un tiempo de espera cuando uno lo va viendo al mismo tiempo que se lanza. Claro. Son como diferentes maneras de distribución. Yo creo que eso también debe estar en la narrativa incluido, ¿no? Como que en esa narrativa que se piensa se debe pensar eso también, de que los puede ver uno atrás de otro. Porque yo creo que si fuese tan el caso así de que el nudo está solamente planteado al final, uno casi que no se aguantaría. O sea, le daría rabia ver una serie por televisión en la que el nudo no se desarrolle a lo largo del capítulo. Yo me voy a arriesgar a que un poquito me... capaz que me spoileas algo, pero yo quiero saber cuáles son las cosas extrañas que pasan, por ejemplo, en esta serie. Bueno, la serie tiene como principales protagonistas a un grupo de amigos que tienen 11, 12 años. Eso es hermoso. Ya es una... 11, 12 años. Explícate por qué... Porque con la sensibilidad de Cordera queda feo lo que acabo no, de decir. Son chicos que resuelven un problema enorme desde un lado que es infantil, pero serio. Digamos que es infantil y serio. Es un rasgo distintivo, digamos. No, estoy tratando de pensar en otra serie que tenga protagonistas a chicos de esa edad y no se me ocurre ahora. Siempre quizás están como están, pero desde un lado más secundario. En esta son adolescentes en plena pubertad. No. O ligados a una cuestión de que la serie sea infantil. Pero Stranger Things no es infantil. No, es de miedo. Claro. Empecemos porque además de que una serie ya de por sí... Ya de que por sí una serie utiliza la intriga, digamos, por llamarlo de alguna manera, de ver qué pasa en el siguiente capítulo, esta serie explota el género del suspenso. Entonces, está triplicado esta cuestión de ansiedad de saber qué pasa. Porque el suspenso es justamente... un motor sí, que no como para. Como género, claro. Uh-huh. Bueno, los personajes son cuatro amigos. Están jugando a un juego que se llama Calaveras y Dragones. Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones. Sí, es un juego de rol que se ve mucho en las películas yankees, pero sí. La verdad nunca... Yo lo conozco de algunos dibujitos que he mirado. Sí. Es un juego de rol. Lo que se trata del juego es de... uno plantea una batalla, ¿no? Y en esa batalla uno tiene que, antes de ir a la batalla, plantearse cuáles son las herramientas que va a llevar uno, cómo le van a servir, cómo va a comer... Todo estratégico. Es un juego de estrategia. Claramente. Así. Bueno, voy a tratar de decir la descripción que escribe Netflix cuando uno hace clic en el cosito para ver la serie, digamos. La historia son de cuatro amigos. Uno de ellos desaparece. Por eso lo traje hoy también. Claro. Está claro. Uno de ellos desaparece. Esa desaparición pone en funcionamiento un montón de maneras de comportarse en una comunidad, en un pueblo tranquilo, en el estado de Indiana. Sí, digo bien, sí. Bueno. Acá está chequeado por la producción, sí, lo dice bien. Bueno, la serie se trata de eso, de un amigo que uno de esos grupos que desaparece y lo empieza a buscar la policía, lo empiezan a buscar los padres, lo empiezan a buscar los amigos, también, digamos, toman parte activa en esta búsqueda. Y lo que está bueno es que, digamos, cada uno lo busca de manera diferente. Y se van estableciendo alianzas entre los personajes como maneras de buscarlo. También está incluido como una organización que investiga algo que no sabemos bien qué es. Como una cosa gubernamental, muy oscura, como suelen ser... las cosas de Estado, los secretos de Estado de Estados Unidos, eso lo sabemos todos, digamos. La CIA, digamos. Todo como eso que está como. Yo te diría que en General Chávez hay una fábrica de bombas nucleares. Ponele. ¿En dónde? En General González Chávez. No, nunca fue general. Bueno, creo que nunca comandante, fue general. No sé. Tampoco. Hay un cargo de hay eso. Hay un cargo tenía. González Chávez. Como que en González Chávez hay una fábrica nuclear, ¿me entendés? Que nadie sabe bien lo que se trata. Pero está ahí medio turbiancha. Y se da la aparición, como decía Agus, que se da la desaparición de uno de los personajes. También aparece, como en el mismo momento, una personaja que pone es una disrupción en la cotidianidad de los amigos, en el pueblo, y que pone, es como el núcleo, entre todas esas cosas secretas y no conocidas que funcionan en un pueblo pequeño, tranquilo. Es más, el sheriff dice, debe estar escondido en algún lado porque acá no pasa nada hace 20 años. Lo que está bueno en la serie es una serie que hace culto a muchas cosas de los 80 estadounidenses. Hay referencias a Stephen King, hay referencias a Tiburón, digamos, se referencia a toda una cultura, una forma de vivir la amistad entre esa edad. Hay una forma de entender la desesperación de la madre que busca al chico, una forma de combatir los secretos de Estado. Es una serie que incluso en un ranking se vio que de determinada forma de medir se vio más que Game of Thrones, que fue como... Sí, y todo el mundo está esperando para ver cómo continúa. El final en ese sentido es ambiguo. En un momento ni siquiera se supo cómo iba a terminar, si era algo, digamos, que terminaba ahí. El otro día leí una entrevista de uno de los directores que dijo que le gustaría hacer, no dijo que lo va a hacer, una cosa así, el estilo Harry Potter, digamos, de que los personajes chicos crecen a medida de la ficción. Ah, muy bueno. No se sabe, y está bueno todo eso que genera una serie. Yo lo que espero es que no pierda el núcleo temático, esto de la amistad entre ellos. Y la explicación de lo que pasa, digamos, en este sentido, puede ir variando. Al estar en un género de ciencia ficción o de, digamos, no es una serie realista, eso se sabe desde el principio, tiene mucha más libertad de actuación, de ver lo que pasa. Pero lo que está bueno, el Nuke, digamos, vos lo ves por los pibes, por lo que representan, porque salen a andar en bici. El otro día leí un artículo que decía que eso, que representa una forma de vivir la infancia, la amistad y y ese paso a crecer, que de alguna manera ya no es así, ya no funciona, digamos, como una lógica de habitar el pueblo, la amistad, que ya no se da de la misma manera. No hay una explicación de por qué una serie es exitosa. Más eso, cuando está en una primera temporada. Por eso es tan difícil hablar de esta serie. El hecho es que la vio mucha gente. Es muy adictiva en el sentido literal del término, de que uno no puede dejar de ver. Es efectiva en el sentido de que siente el suspenso, siente el miedo. Y es imposible no empatizarse con los personajes. Con todos se establece un vínculo de decir, sí, te entiendo, sé por qué hay estás haciendo esto. Hay un pibito de 12 años que no tiene dientes. Ese es mi favorito. Sí, el mío lo también. Lo quiero decir. El mío también. Bueno. Y véanla. Y así en la próxima puedo hablar más. Que donde se pueda ver gratis. Sí, yo la vi en Pelispedia, algo así. Pelispedia.com. Sí, re bien, buena definición, joya. Joya. Pelispedia.com, entonces, para mirar Stranger Things. Muchas gracias, Agustina. Pasaste el desafío de no spoilear a nadie, ¿eh? La verdad que sí, porque lo matan al pibito de diente. Pero no lo dijiste, por suerte. Le crece. Bueno. Esto fue Vineratura, que hoy se convirtió en Birreratura. Birreratura. Muchas gracias, Agustina. Ahí nos seguimos con el Purgatorio. Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después